Ay, yeah, yeah. Martelando, vamos hasta la onda. Me dijo que todo esto para ella ya es normal. Que ella es tu mujer y no la supo valorar. Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar. Yo te voy a dar locura y mucha maldad. Es que conmigo te pones desacatada. Me gusta ese corte de besita, dale más. Te trae un perreo pa' que lo verle sola. Modélamelo pa' ti, tú sabes de victoria. Lo que más me gusta cuando estás enojada. Yo te doy besito, chocolate y se pasa. Hagamos pasaporte y nos vamos a viajar. Ya me veo contigo viajando a tu planeta. Cuando estamos en la nota, fumamos un poco de mota. Estoy escuchando esto pa' mientras te como la boca. Y si nos vamos pa' la Europa, ya, ya te hago la ropa. Pa' que te veas fina y te envíen toda esa loca. Me vuelve loco esa morena per canela. Cuánto me gustaría ver contigo la estrella. Tú tienes lo que no tiene ninguna vela. Sin ropa, mami, tú sabes que te ves bella. Me dijo que todo esto para ella ya es normal. Que tú un jevo y no la supo valorar. Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar. Yo te voy a dar locura y mucha maldad. Es que conmigo te pones de esta gata. Me gusta ese corte de besita, dale más. Te trae un perreo pa' que lo baile sola. Modélamelo pa' ti, tú sabes de victoria. Lo que más me gusta cuando estás enojada. Yo te doy besito, chocolate y se pasa. Hagamos pasaporte y nos vamos a viajar. Ya me veo contigo viajando a estos planetas. Hoy nos vamos pa' la nieve, el dinero a mí me llueve. Yo no quiero mujeres contigo, yo quiero un nene. Yo soy tu hunter, el que te deja loca. Yeah.